Hola, soy Francisco Javier Alejandro y esta es mi historia. Francisco Javier Alejandro es mío, porque es terrible rico. Francisco Javier Alejandro, tú esta carne para ti, papi. Ya, pues, Francisco Javier Alejandro, déjate de vainas, ¿hasta cuándo te voy a estar esperando, ah? Eres mío, además me he operado para ti. Francisco Javier Alejandro, eres mío. ¡Es mío! ¡No! Ya sabía, yo creo que se perdió el tiempo. Hoy hablamos de telenovelas, porque si saben cómo nos ponemos, ¿pa' qué nos conquistan? Pues me hago cargo de la situación tan complicada. Bienvenidos y bienvenidas al programa número 6 en nuestra casita hermosa Ágora Sol Radio. Hoy vamos a hablar de las telenovelas, esas historias dramáticas que nos ponían a todas horas en la televisión. Y si hay alguien en el mundo que piensa en Latinoamérica, uno de los referentes son las telenovelas. Pensamos en las telenovelas cuando hablamos de Latinoamérica y hoy vamos a contarle muchísimas cosas sobre ellas. Para eso me acompañan la tropa del Pa' que nos conquistan. Y además estamos con la presencia y vamos a tener aquí en nuestro estudio a Caterina Cardoso, una actriz de telenovelas venezolana y comediante que además vamos a conocer a profundidad más adelante. Pero para eso voy a darle la bienvenida primero a la tropa del Pa' que nos conquistan. Hey. ¡Hola! Hey, ¡hola! ¡Buenas tardes! ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? Bueno, hoy le ha cedido los controles DJ Radio a Belén Cacha. ¿Cómo le podríamos nombrar ahora a DJ Cacha? DJ Cacha. Pero bueno, Paulina viene aquí a explicarnos qué son las telenovelas. Las telenovelas son mi vida y obra. No, pero las telenovelas son todas estas representaciones melodramáticas, ese sería el género, ¿verdad? Que se dan en todos los canales de televisión. Es como un género que podríamos llamar melodrama. No drama, melodrama. ¿Qué melo, tal? Melo, meten en el cerebro. Melo como todo. Victoria, ¿cuántas telenovelas transmitían en el día a día en la televisión dominicana? Mira, yo creo que había más telenovelas en mi país que gente pobre. O sea, desde las 6 de la tarde empezaban los culebrones hasta las 10 de la noche. Y una cosa muy bonita que les quiero contar. En mi casa, mi papi, que en paz descanse, tenía un negocio, tenía como una, como un colmado así. Y era el único televisor del barrio. Ajá. Entonces, imagínate tú, en la época que había boxeo o que había béisbol, el careto mío de mi madre y de todas las mujeres del barrio, porque no podía mover los culebrones. O sea, y cuando se iba la luz, porque en mi país llegó una época, no sé en vuestros países, que en mi país se iba la luz, y cuando era el final de la novela que se iba la luz, tú te quedabas, yo tengo marcadas cicatrices en mi corazón, porque no sé, tú sabías luego cómo acababa la novela, claro, pero no la veías en directo. Entonces te quedabas con ese dolor en el alma de que Francisco Javier Pascual Martínez no se quedaba y no me oigo. Sí, de pronto dejé de escuchar todo. Todo se ha dejado de escuchar. Son cosas de todo se derrumbó. Se apagó la mesa, ¿no? Se apagó la mesa. Hello, ya estamos, señores, ya estamos. Ya estamos, ok, vale. Estamos en el aire otra vez. Nada, que conclusión, que yo tengo en mi alma marcada por esas telenovelas que no he llegado a ver el final en su momento, cumbre. Eso es coitus interruptus. Exactus. Esa ha sido mi experiencia por ahí con eso. O sea, tengo traumas de novelas no finalizadas. Perdón, no. Miquita, pero para que la gente que nos está escuchando en directo, hubo un blackout. Pero se perdió, ¿de verdad? Sí, pero hemos vuelto. Pero bueno, se escuchó todo, ¿no? O si no, casi todo, la verdad. Fue un instante un que... Un interruptus curtus, ¿cómo es? Un coitus interruptus. Engañamos todos a la vez. Bueno, nuestra nueva DJ Radio Belén. No fue la culpable de coitos interruptus. De, ya vemos de lo que pasa cuando pones una rubia a manejar una. No, vamos a basta de esos topicazos. Que no fue morocha, de hecho. Vale, está bien. Belén, ¿qué es lo que más te gusta y qué más odias de las telenovelas? Bueno, lo que más me gusta es la capacidad resolutiva que tienen los que hacen telenovelas, ¿no? Porque no sé, será que son latinos, ¿no? Pero en mi experiencia. Por ejemplo, dejás de ver una telenovela 3 días y cuando volvés a verla, el que estaba en coma revivió y se casó con la que era la enemiga. A menos que el actor que estaba en coma no hubiera renovado contrato, que en ese caso se moría o revivía el personaje. Pero si el actor no renovó contrato, ¿qué pasa? Ese personaje revive, pero después de una gran cirugía, por ejemplo, y lo hace otro actor. Y el público, como si nada, acepta eso. Bien. Me encanta. ¿Nunca le vieron eso en una novela? Sí. ¿Me encontré cambiar el actor con el mismo personaje? Me ha pasado mucho lo de que no me renueven ningún contrato. En la vida real. A mí también. Capacidad resolutiva. Sí, te ponían otro actor. Lo que menos. Últimos capítulos. ¿Qué pasa con los directores y con los autores que te ponen, parece que te vas a morir, que te pasa toda tu vida por delante tuyo? Te ponen todo lo que pasó durante la novela. Yo ya la vi la novela, no me pasen todo. Quiero saber qué pasa en el futuro de la novela ahora. Eso es lo que menos. Los últimos capítulos, que es más o menos cuando esté en un 15% la novela, porque eso. El momento culminante dura más que la propia telenovela. Uf. Uy, se cayeron los dientes de... Ahí está. Cuando las cosas son ciertas, bueno, aquí tenemos y vamos a darle la bienvenida a Caterina Cardoso. Además que es una comicasa y también una actriz de telenovelas. Y quería preguntarle a Caterina qué consejos nos daría para ser una buena protagonista o una buena villana de telenovela. Bueno, sufran mucho primero en la vida real. Para poder, a ver, tú me lo arreglas allí. Primero sufrir así, pero de cortarse las venas para que puedan representar bien el personaje, porque ¿qué protagonista no sufre? Ay, Dios mío, aquí estoy yo sufriendo. Oye, el capítulo martes ese ya pasó. Ya pasó. Esa es para la película de terror. Bueno. En Chile se llaman chascarros. Estas cosas que están pasando ahora, que se cayó tal, que se llaman chascarro acá, ¿cómo se llamarían estos percances? Los bloopers, que son como... Sí, podría ser. Yo llamo fantasmas escondidos. Yo llamo cosas típicas nuestras. Para que nos conquistan. Martes 13. Bueno. Martes 13. Hoy es martes, ¿no? Sí. No, pero el martes 13 fue la semana pasada. Ah, okay. O sea, pero ya no, se mejor, supone que ya ha terminado. Ah, bueno, a lo mejor no pasó nada ese martes y no los debían. Claro. Bueno, puede ser. Pues nada, chicos, este es momento de mencionar Monologamia Rec, un especial de comedia española disponible en Amazon Prime Video, donde pueden ver a los mejores cómicos y cómicas de este país, sobre todo a la Paulina Casi Rubio y a mí, Dianela Padrón, que estamos allí. Eso se llama amor propio. Bueno, ya hemos entrado en la sección individual, Caterina. Aquí vamos a hablar un ratito, unos minutitos cada cómico sobre las telenovelas. Y vamos a hacer un juego antes de comenzar la sección. Uh-huh. Se los voy a plantear de esta manera. Yo voy a hacer una frase de telenovela. Bien. Y ustedes me tienen que responder. ¿Cómo les responderían a esa villana de telenovela? ¿Vale? Voy a tratar de meterme en el personaje. ¿Se Caterina puede decir a lo mala mejor palabra? Le va a dar algo viéndome mi interpretación. ¿Se puede decir mala palabra, Dianela? Claro, aquí vale. No hay censura, ¿vale? No, para yo saber. Gracias. Vale. Victoria Josefina. Te pasó lo que le pasa a la gente estúpida y ordinaria. Te enamoraste. Sí, y me lo comí yo solita y no te voy a dejar nada para ti, porque son lo mío. Bien, ¿qué tal la interpretación, Caterina? Totalmente creíble. Total. Ay, qué buena. Hay que traerla siempre a Caterina de invitada. ¿Cómo engaña? Sabe engañarse. Nota que ha sido actriz de telenovelas. Y de las mejores, creíble, mi amor. Creíble. Con Venezuela, que fueron como las mejores. Esa y la mexicana eran las mejores. A ver, señores, las telenovelas. A ver, cuéntanos. Hubo una musiquita de fondo ahí, chuquichín, chuquichín. Ahí, de tono. Sí, a mí me da igual. A ver, la telenovela es un género, porque yo empiezo primero seria y luego voy a lo otro, ¿vale? porque así yo me documento. No te creemos seria de todos modos. Sí, pero bueno, es para romper el hielo. La telenovela es un género televisivo producido originalmente en varios países de Latinoamérica, cuya principal característica es contar desde una perspectiva básica, melodramática, como dijo La Pau, una historia de amor a lo largo de varias decenas de capítulos, usualmente más de 100, o sea, que era una eternidad. Yo me he pasado la pubertad y la primera vez que hice el amor viendo una bendita puta telenovela. Y que a pesar de los giros dramáticos y acontecimientos, casi siempre en contra y para joder a la protagonista o a los buenos, gracias a Dios, siempre terminaban con un final feliz. O sea, a pesar de toda la trama y toda la mierda. Como dice Dianela, que se le cae un ojo, le cae un misil ruso, un sida. Pues al final se casaba con el guay, ¿sabes? La telenovela consta del reparto del protagonista, que es el actor principal o la actriz principal, del antagonista, que es el malo, que casi siempre está más bueno que el bueno. Madre mía, sí. Casi siempre es más papichulo y más powerful, más potente. También hay personajes secundarios y esto tiene relevancia según la trama que se hagan ellos mismos. Porque, por ejemplo, hay secundarios que tienen tramas importantes, que tú lo sabes, porque tú sabes de eso. Fui muchas Tenemos veces secundaria. Aquí, mi amor. Los de secundario tienen una trama a veces que son protagonistas ellos mismos dentro de la trama. Y también están, por último... Ahí eso mismo, los secundarios. Es que yo tenía más personas. Terciarios. No, terciario. Los secundarios, que eran protagonistas más tramas, sí. Ah, no, y por último, sí, ya lo tengo, los personajes circunstanciales. Ah, bueno. Ah, sí. Que esos sí. Son, como dice su frase, circunstanciales. O sea, un policía, un bombero que esté cacha, que va pasando por ahí un fuego y lo apaga, un médico, una secretaria, una cajera de supermercado. Esos son personajes circunstanciales. Entonces yo, señores, como he crecido viendo novela y viviendo y llorando con estos culebrones, amando y pegándome con otras personas, a mí me cogió una época en la adolescencia en que yo, como veía que por todo le daban un hostión en la cara a una gente, yo cogí con darle hostia a todo el mundo. O sea, yo iba al colegio y un amiguito no quería compartir conmigo la merienda y yo le pegaba una hostia en toda la cara, ¿sabes? Muy bien. Yo iba al supermercado y no me bajaban algo que yo quería porque yo quería ese de la estantería y le pegaba una hostia al vendedor hasta que mi madre se enteró. Y mi madre me llevó al psicólogo, pero después de pegarme una hostia en toda la cara por loca. Me lo dijo, ven acá, muchacho, ¿pero de qué vas tú por la vida? Yo, en plan novelera, era, ¿me das esto? ¡Pah! Pues no me lo des. Dame un beso. No. ¡Pah! Pues no me lo des. O sea, yo duré una época como loca con la bendita novela. O sea, es que no sé lo que me pasó. Yo me arreglé, ya yo no hago eso. Yo soy una mujer normal, señores. Y yo también, una cosa que me pasaba era como las telenovelas que yo... Siempre deseé, mira, yo mi padre, que en paz descanse, que esté en el cielo. Yo siempre deseé que mi padre fuera, o sea, que yo no fuera hija de mi padre, que yo fuera como la hija bastarda de un petrolero suizo ruso millonario o de un cirujano pakistaní. Yo le decía a mi madre, mami, pero tú estás segura que yo no soy hija de un millonario, mami. Tú no tuviste un romance por ahí en una playa de estas paradisíacas y mi papá no es mi papá, que es muy pobre. Entonces, yo quería cambiar mi vida. Claro. De ser una pobre gente normalita a vivir un cuento de hadas, o mejor dicho, un cuento de telenovelas. ¡Ay, sí! Y no ha funcionado, ¿no? No, sigo pobre. Mi papá era pobre y se murió pobre y yo sigo pobre. Y bueno. Tu hija pobre. Ahora ando buscando el sugar daddy a ver si me funciona. Pero ¿sabes qué, Vicky? Apasionada y regiamente maquillada como cualquier... Ay, mi amor, es que todo de casting. Ay, linda. Ay, pero linda. Sí, es verdad que todas las telenovelas son súper clasistas. Siempre es el hombre rico que se enamora de la mujer pobre o al revés, bueno, en fin. No, las ha metido por las venas. María Belén. Muerta de hambre, trepadora, trepadora. Trepadora no, yo estaba nadando desnuda solamente porque no encontraba mi ropa, señora, y el señorito me vio y me pidió matrimonio, pero yo no soy trepadora, señora. Pero que siempre como sin querer. ¿De qué país eres ahora? Argentina del interior, porque siempre como somos la poblerina. Tan racistas, tan discriminadores, por supuesto, en Argentina la que triunfaba, la pobre, era alguien del interior, que siempre era rubia igual, en la provincia, pero rubia. Siempre triunfaste. Claro, claro. Y triunfaba, ¿pero dónde triunfaba? En Buenos Aires, claro. Y al que conquistaba, por supuesto, que era alguien de Buenos Aires. Y con billete. Claro. Siempre dinero, Martito, claro, dinero. Claro que sí. Y que son guapísimos. Que son guapísimos. Los de Argentina, sí. Los de Buenos Aires. Mi marido es argentino. Ah, pero no, parece bueno, español. Bueno, yo, chicos, veía telenovelas en los 80s y jugábamos con mi hermana a aprendernos las canciones. Para que entiendan las personas que no son como yo, o sea, ancianas. Lo que hacíamos era, no había internet, o sea, nos teníamos que escuchar, ver el programa a la hora a la que lo daban por única vez, una vez por semana. No había Spotify, no había YouTube, no había internet, ni siquiera televisión por cable, por lo que había que esperar al único horario en el que daban la telenovela, escuchar la canción al comienzo, ver todo el capítulo con publicidades incluidas y escuchar la canción al final. Así nos aprendíamos todas las canciones, lo crean o no. Era lo que más nos importaba con mi hermana. Por ejemplo, hicimos eso con la canción de Cristal. ¿Ubican Cristal? Son muy jóvenes. Claro, sí, sí, claro, sí, que sí. Claro. Claro. Una telenovela venezolana con Carlos Mata y Janet Rodríguez. La canción era, decía algo más o menos así. Perdona, es que yo caminaba por aquí y en tu alcoba vi la luz. Perdona mi actitud, quizás debí llamar y no presentarme así. O sea, el tipo entró en la habitación de la chica sin avisar siquiera. Perdona la ocasión, así lo decidió. La ocasión, las bolas. O sea, ella, él confesó que vio luz y subió, ¿no? Pero bueno, no importa. Y de vuelta estoy aquí, de vuelta. O sea, eso quiere decir que no era la primera vez que lo hacía el tipo. Creo que me equivoqué, qué bella que te ves. Ya no puedo seguir. Claro que no puede seguir, señor. Entró en la habitación de una chica sin permiso, pero seguía. Mi vida eres tú. ¿La conocen? Sí, y solamente tú. Era un tóxico, ¿no? Claramente. Tratando de explicar, su mano le tomé y la intenté besar. Un acosador total. Entró en la habitación, le sí. Tomó la mano e intentó besar. Mi vida eres tú. Y después decía, abrázame y verás que aún en nuestro ser. Decía que nuestro ser, pero con mi hermana entendíamos que decía que aún en nuestra ausen hay fuego. No sé qué era ausen, pero cantábamos así. Entonces, siempre lo cantamos así. Como ubican la canción de Heidi, abuelito, dime tú. Yo estaba segura de que el abuelito se llamaba Dime Tú. Yo tenía a mi abuela Mari, mi tío Pepe y el abuelito Dime Tú, era el abuelito de Heidi. Bueno, para mí era que lo mismo, era que aún en nuestra ausen hay fuego, que bueno, no importa. La cosa es que en esta actuaba Carlos Mata, pero la canción la hacía Rudy La Scala. Carlos Mata, la que sí cantaba, era la canción de Topacio, donde no actuaba. Ahí actuaban Grecia Colmenares y Víctor Cámara. O sea, siempre lo mismo, pero cada uno hacía cosas distintas. En esta, Topacio, la chica cumplía con el sumum de los tópicos de la novela. ¡Era ciega! Y Carlos Mata cantaba algo así como... Que porque te quiero, son mil cosas a la vez. Es estar contigo, es buscar tu abrigo. Claro, tenía que buscar. No sé, claro, pero le tenía que buscar el abrigo de él. Porque como era ciega, ella no lo encontraba. Que yo soy joven, entonces no. ¿Entienden lo que pasa ahí? La canción, claramente. El abrigo lo tenía que buscar él porque no ella era ciega, no veía, entonces lo encontraba. Y ahí seguía, y es un no sé qué, ¿lo sabías vos? Sí, claro. Que era el no sé qué. Que era el no sé qué, no se mató mucho en explicarle por qué la quería. Nada, era Topacio, era ciega. Bueno, y dice así, no sé, porque te quiero, no me preguntes tanto. Bueno, y después Rosa Salvaje, ubican Rosa Salvaje. Rosa Salvaje, sí, soy yo. Ahí está, porque en esa era con Verónica Castro y Guillermo Capetillo. Esa sí, la actuaba y la cantaba ella. Por suerte, Cristian no había nacido, así que la cantó ella, que mal afinaba. Ahora, ay, el hijo. Parecía, es el hijo, claro. Parecía más argentina que mexicana igual esta canción. Les digo, mira, decía yo a cada rato, escuchen. Rosa salvaje soy yo, rosa salvaje tengo triste el corazón. Cada mañana yo pido a la Virgen que él me ame como lo amo yo. Rosa salvaje soy yo. Yo, dice cada tres palabras, yo. Para entender, era argentina, no era mexicana, pero bueno, hacía otro personaje. Una aclaración. Obviamente aquí hablaba de la Virgen bíblica, ¿no? Pero esto me da pie para... ¿no? Para completar, porque había que decir que todas eran vírgenes. Estamos de acuerdo que eran todas vírgenes las heroínas de las novelas, ¿no? Es obvio. Importante eso. No se decía, pero se sabía. Como yo. Y el sumo. El sumo para mí fue Ángela Niña Bonita. Ángela Niña Bonita, la canción de esta la cantaba, ¿no era Ricardo Carita Montaner? De Ángel. No, era otra esa. Ángela Niña Bonita es una novela que me la acuerdo muy bien porque estábamos enganchadas con mi hermana y como no tuvo rating la sacaron. Pero la sacaron de un día para el otro. Entonces la dejaron de dar, punto. Entonces en Argentina fue así. Pusieron otra cosa de pronto y no subimos nunca sin cómo terminaba, si nada. La siguieron haciendo, no teníamos la menor idea. Eso es traumático. Así, claro. Y cantaba algo así como: y te haré, ¿cómo era? Y te haré compañía, más allá de la vida. Yo te juro que arriba te amaré más. Te juro que arriba te amaré más es porque era súper activo sexualmente. No me digan que no. Que la noche dura un poco más. Contigo, contigo. Muchas gracias. Ay, muy bien. Habíamos estado todos ahí emocionados, como recordando. Me imagino, Caterina, que ha estado en las telenovelas. Sí, pero no tan de allá. Tan de no, yo soy más de los 80, pero no las veía, más no trabajaba en esa época en novelas. Esto para mi hermana, esta sección que nos aprendíamos las canciones juntas, ¿se imaginan? Es que muy strong. Claro. Súper stronger. ¿Quién no lloró y cantó todas esas canciones? Seguimos aquí con el juego. Sergio Javier, ¿qué haces besando a la maldita lisiada? Oh, yo pensaba que era un lisiado. Estoy ciega, no veo bien. Ahora soy hétero. Yes, se nos dio. Oye, a ver, yo quiero aclarar que a la gente que nos escucha que los cómicos de este show, de este programa, somos personas que crecimos entre dictadura, entre concursos de belleza y telenovela. O sea que muy bien de la cabeza no estamos. No. Eso primero que todo. Partamos por eso, claro. Partamos por eso, pero nos vamos a centrar en las telenovelas. Que en mi caso, o sea, las teleseries, como les decíamos en Chile, las más grabadas que yo tengo en mi cabeza son las de los años 90. Que esas son las que más me marcaron. Y en Chile pasaba una cosa que era que solo habían dos canales de televisión que producían telenovelas. Estaba el Canal 7 y el Canal 13. Entonces, en la casa había que tomar la decisión de qué teleserie se veía. Eso, sí. Porque eso además afectaba tu vida social en el colegio. Porque si tú estabas en el colegio y llegaba la compañerita que te gustaba y te preguntaba como, oye, ¿tú qué teleserie ves? Y uno decía como, la del 7. A mí me gusta la del 13, no hablo más contigo. Nunca me pasó eso porque nunca me gustó una compañerita. Básicamente. Pero sí. Tú creías que yo te creía gustaban. Que me gustaban, pero en realidad no. Gracias. Oye, a la teleserie. Claro. Otra cosa que me pasaba con las teleseries era que había un actor en Chile que se llama Pablo Schwartz. A mí me decían que me parecía mucho al Pablo Schwartz. ¿En serio? Sí. Y cada vez que él. Por lo flaquito. Flaquito. Por lo caragüeón, por lo pringado. Por el colombiano. Pero tú tú soy más guapo. Gracias. Sí, porque el otro ya está todo cagado. Sí, pero es que. Un saludo para Carlos que nos está escuchando. Claro, que nos va a querer muchísimo. No, pero te queremos, aún así te queremos. No, sí, lo quiero mucho a Pablito. Oye, cada vez que él hacía un nuevo personaje, a mí en el colegio me empezaban a decir cómo ese personaje. Entonces pasé por. Como que pasaba por época. ¿Qué me trauma? Decían el Mirko de Romané. El puro pellejo de otra. El puro pellejo era Burro, típico. Sí. Juan Burro, ese también era súper típico. Ese te sigue dar bien. Siempre me estaban cambiando el mote. A mí me gustaban, no sé, a ti, Pauli, que eres chilena también. Me gustaba más. Yo no soy más chilena, soy alemana. Vos soy más chilena que los porotos. Y ahora española, ¿sabes lo que te digo? Oye, a mí me gustaban más las teleseries del 7 que las del 13. La del 7 a mí también. La del 7 porque eran más teatrales. Claro, sí. Tenían su historia. Eran más, sí. Tenían buenas canciones también esas, pues como la Belén, sí. También lo que más me gustaba de las teleseries era como el videoclip del inicio. Excitante. Excitante. Además que yo como que en ese tiempo me las daba como de bailarín, porque yo bailaba en un programa de televisión, en el baile infantil. ¿En serio? En el club de los Tigritos bailaba. Hiciste un hombre una caja de sorpresa. No puedo, mentira. Sí. Ah, pues tú eras famosito. Pero el club de los chiquito. Tigritos de Chile. De Chile, porque en Venezuela. Sí, también había. Sí. Había club de los Tigritos. Ah, pues tú eras famoso, dame un autógrafo luego, no, ¿vale? Oye, yo era uno de como 50 niños a los que no nos pagaban y nos explotaban. El más importante. Pero yo juraba que yo era súper buen bailarín, entonces cuando aparecían las canciones de las teleseries, yo hacía coreografías con mi hermana. Mi hermana era mi cuerpo de baile. Ay, las hermanas son lo más para la novela, ¿ven? Yo tenía como 13 años, mi hermana tenía 6. Ay, qué abusador. Y yo era muy exigente. Sí, imagina, yo era un coreógrafo muchachita. Muy exigente con ella, porque había que estar atento, porque empezaba como la publicidad y tú sabías que iba a empezar la teleserie, claro. Y cuando apareciera la canción, como que uno tenía que estar atento, porque no la podía retroceder. Nada, nada, no era como ahora, ¿sabes? No, claro, como ahora. Muy Belén. Entonces tenía que estar ahí como atento. Y yo como con mi hermana chica así como ¡apretate! Ya la pobre la subía, la bajaba. Deja de comer. Para un lado. Una vez se me cayó, me la subía acá como los hombres para hacer una pirueta. Típico. Me fue para adelante, sí, pero me pasó. Mi hermano me hizo lo mismo. Te ama tu hermana, ¿no? Mi hermana me, o sea, que no puso las manos, pues a lo mejor no sabía si. Era su culpa. Era huevo, era su culpa, porque yo sé que ella, o sea, ella entendía que esto era por un fin artístico. Además, ay, que yo creo que siempre te apoyó. Además, creo que ella entendía como que ella desde su infancia decía, como decía, mi hermano es muy maricón. Yo lo voy a empezar a apoyar desde ahora. Este que se cree bailarín. Yo lo voy a apoyar. Yo lo voy a apoyar. Oye, ¿y otra teleserie que me marcó mucho a mí? Es una que se llamaba Chica da Silva. Uy, buenísima. Es que las teleseries brasileras también. El rubio, ya negra, como mi historia de amor. Qué producción. Maravillosa. Además que en Chile como que la censuraron igual porque era como súper erótica y como que tenía mucha carne. Por supuesto, todos la veíamos. Porque ahí había carne, carne buena, o sea, asado brasileño. Esos matorrales ahí. Y había un personaje... que obviamente yo me identifiqué con él, que se llamaba José María, que le decían José Mujer, que era como el mariconcito, era el maricón amigo de Chica da Silva. Porque era brasilera. Sí, y era, con esto ya cierro, pero es un momento súper importante porque ese personaje obviamente era el mariquita de la serie y todo el rollo, le hacían bullying y todo, pero había una secuencia, yo me acuerdo, en que él iba al doctor, o sea, al médico del pueblo, y le pedía cómo poder ser un macho heterosexual, cómo poder cambiar. Ay, y el doctor, muy visionario en esa época, le decía, hay muchos tipos de hombres, hay muchos tipos diferentes de hombres. Si tú eres así, tú tienes que aprender a ser feliz así. Claro. Era un aliade. Para que tú veas el aprendizaje cuando de la novela. Eso fue un momento maravilloso para mí. Después tuve que seguir yendo al colegio Facha, donde estaba, y vivir toda mi adolescencia así. Pero bueno, así nomás. Qué bonito, cómo te marca la teleserie. Me hiciste viajar. ¿No? Total. ¿Tú tienes algún personaje de alguna teleserie que te haya marcado? De las que veías, casi como cuando chica, o alguna que te haya quedado así como... Tú eres venezolana, ¿no? Sí. Pero en Venezuela nosotros éramos referencia en las telenovelas, los ejemplos que han puesto. Y hubo una época que presentaban telenovelas en blanco y negro, porque yo soy de la época de blanco y negro, que eran como novelas históricas, ¿no? Telenovelas históricas que me encantaban. Pero así que me acuerdo, creo que me acuerdo muchísimo de La Ciega, de también de Catherine Fulop con, ¿cómo es que se llamaba? Que por eso ella se fue para... Se la robamos a Catherine. Este, ay, un beso a Catherine, sí, tenemos que llamarla. Pues sí, la conoces. Ay, ¿cómo se, Gray, cómo se llamaba esa novela? Yo estoy malísima hoy de la memoria. La novela que... Abigail marcó a todo el mundo. Todas sí, la sí, fue. Sí, además que era guapísimo el protagonista. Sí. Y es que a esa sí que le pasaba de todo. Madre mía. Pero es verdad, bueno, sí, Venezuela es muy típico de toda la vida de las telenovelas. Pero nosotros cuando decidimos viajar aquí a España nos metemos en una propia telenovela, sí, porque se ve que cuando tú te subes un avión, a medida que te vas alejando de Latinoamérica, entre más te alejas, no solamente se devalúa tu moneda, te devalúas tú, tus títulos universitarios. Pierdes todas las profesiones. Pierdes todo. Llegas como un trapito. Claro, así. Entonces, claro, menos mal que nos bajamos aquí en España, porque si nos hubiésemos ido más lejos, yo no sé qué habría pasado. Desaparecemos. Pero sí es verdad que yo tengo mucho tiempo sin volver a Venezuela, pero en el 2016 tuve la fortuna de poder ir y había podido reunir 90 euros y con eso me fui. No, dije, bueno, 90 euros para un mes. Dije, coño, qué bien. Bueno. Para llevarte, para llevarte el diablo, para morirte de hambre. Y claro, pero yo como buena latina, delictiva, me fui al mercado negro, vendí los dólares. Los euros por los dólares. Sí, los euros los vendí y resulta que me di cuenta que en ese momento me había vuelto millonaria. Ay, señores. O sea, de un momento a otro, así tipo telenovela, millonaria. Me fui tan arriba, Caterina, que quedé con 16 actores en paro y me monté mi propia telenovela. Dianela, la devaluada. Después me fui arriba, porque todavía me quedaba dinero, me hice una segunda temporada, Dianela la guapa. Y después me hice una tercera, Topacio. Que yo sé que el nombre está cogido, pero por 25 céntimos me quedé con los derechos. Ay, y bueno, y lo más bonito de ser millonario allí en un sitio es que puedes hacer cosas muy humanas. Y ese fondo musical... Topacio. Pero bueno, yo me estaba emocionando. Puedes hacer cosas muy humanas. A estilo telenovela. Sí, totalmente. Y bueno, puedes hacer cosas muy humanas. Por ejemplo, mi abuela necesitaba una operación de vida o muerte, de unos implantes de pecho. Y entonces, como le dejé propina al doctor, no solamente le puso dos, sino que le puso uno en la espalda. Porque dijo que así le hacía equilibrio y le protegía las lumbares. Cuatro tetas. No, tres tetas. Bueno, cuando salió cuando salió del hospital, mi abuelita, pobrecita, llorando, diciéndome, Dianela, si te queda un poquito de dinerito, yo también quiero mi propia telenovela. A ver, no me alcanzó para escribirle, para grabarla, pero para escribirla sí, la escribí yo. ¿Cómo era? Se llama Sin tres tetas no hay paraíso. Bueno, mi abuela con tres tetas estaba súper ilusionada, se la conté, lo que pasa es que no hemos tenido dinero para grabarla, pero la idea es que ella sale desde el lago de Maracaibo, se lanza, ¿no? Con sus tres tetas, con sus tres calaveras, y así se va flotando a conquistar nuevos territorios, y llega a Almería. ¿A dónde? Almería, a una playa de Almería, y ahí llega y conoce a un militante de Vox. Y se enamoran profundamente. Una historia de amor entre dos conservadores de dos razas distintas. O sea, ¿me entiendes? Y me imagino que ellos empiezan a luchar por sus diferencias. De hecho, ella empieza a fingir que tiene acento manchego. Él da de alta a uno de sus 22 camareros peruanos. Madre mía. Bonito, ¿no? Precioso. ¿Cómo venga el proyecto? Yo creo que si hacemos un crowdfunding. Tiene futuro. Un éxito. Sí, tiene futuro. Mira, si seguimos consiguiendo el dólar delictivo, podríamos hacer la telenovela y yo creo que nos queda dinerito hasta para hacer una segunda parte. No, para disfrazar de patinadora olímpica Maduro. Imagina. Además, eso podría ser un proyecto interesante, así, Maduro on Ice. Ay, me encanta. ¿Te imaginas? Sí. Maduro. Y bueno, y como todos sabemos que Maduro no patina porque no patina. Le patina, pero no patina. Exactamente. Exacto, le patina, pero no patina. Le podemos poner dos militares, uno de cada lado, para que lo vayan llevando. Y una coral de opositores cantando: suéltalo, suéltalo, déjalo que se dé un ostión. Suéltalo, suéltalo, ese huevón es un dictador. Aplausos. Y todo esto mientras sales del techo, cocaína, fingiendo ser nieve. O sea, porque obviamente la cocaína es más barata que la nieve artificial. Madre. En Venezuela, sí. ¿Dónde están? Yo estuve buscando los presupuestos y es más cara la nieve artificial que la cocaína. Entonces, bueno, yo dije, bueno, pero esto deberían hacer una campaña política en pro de la cocaína, porque en Venezuela hay hambre y depresión. O sea, como que hay hambre y depresión. O sea, la cocaína es la solución. O sea, una cosa así, ¿no? La cocaína es la solución. Sí, hambre, claro. Pero bueno, yo no sé. Yo veo que podríamos todavía invertir en proyectos venezolanos de telenovela porque eso se está perdiendo y eso no puede ser. Ay, Daniela, pero yo te juro que debe haber productores escuchando que se les hace agua la boca. Tenés eslogan. Bueno, aquí Caterina es productora. Yo no sé si ella lo ve. Déjalo caer. Como que no le decimos nada a Caterina. Esa serie te la van a comprar en Netflix ya. Sí. Eso es un pero guión, ¿cuál? La de la cocaína. Tienes bastante repertorio allí, o sea, tienes ver, para escoger. Pero ¿cuál prefieres? ¿La de la abuela o la de Maduro? O la de dos. Maduro yo la haría en musical. En musical. La otra sí, más seria, más enseriado. El ahí en la pista y además de que, la que no hay telenovelas de amor de la tercera edad. No hay. Y con toda la tercera edad que hay aquí en España. Verdad, tanto protagonista acá, tercera edad que estamos perdiendo. Ay, no y que aparte no cobran menos. No, pero esto no era tercera edad, mujer. No te sumas tercera edad ya, yo digo, una o sea, la protagonista es una abuela de 80. Claro, la más importante es bien operada, que se está bien puesta. Que se enamore y que cuente cómo vive el amor con su pareja, con la propia. Y con sus tres buenas tetas. Tengo una alumna que está enamorada. ¿Ah, sí? Sí, de 70 años y sabes que parece de 50. Ay, pero 70, tercera edad, te escucha mi mamá, te da un ostión, sí. Te da vuelta la cara. Pero que ya, bueno, yo le hago a los de tercera edad y son de 60 para arriba. Ay, que, qué horror. Sí. Nos queda poquito. Me queda poco a para mí me queda más, yo a doblar la esquina lo tengo. Sí. Vamos a hacer aquí un... Tú vas a ser mi amiga en la telenovela, ¿vale? ¿Ya? Paulina Alejandra, ¿quién es esta cenicienta de barrio? Yo soy la cenicienta de barrio, soy igual de padre. Ya no quiero que seas mi amiga. ¡Qué asco! No, ¡qué asco! Soy muy, ¿cómo dice? ¿Barrendera? No. ¿Cómo decía la...? Barrio Bajera. Barrio Bajera, sí, no, pero no, tenía... Posilguera, no me acuerdo cómo era la palabra, se me fue. Marginal. Eso, marginal. ¿Qué haces juntándote con esa marginal? Claro. Es marginal es un típico. Sí, yo soy la Cenicienta, tengo hasta una obra que soy nosotros la Cenicienta. Nosotros somos todos los marginales con los que nuestros padres no querían que nos juntemos. Absolutamente. La mano junta, yo decía a mi mamá, soy yo. Claro, absolutamente. Bueno, yo me vi todas las teleseries de Televisa habida y por haber, o sea, toda María la del Barrio, Marimar, María Mercedes, Rosalinda, no sé, ¿tú viste la de la mexicana? ¿Llegaban allá? Sí, claro. Sí, la típica. Todas las protagonistas fueron a Venezuela. Claro, todas estas eran de la Thalía, las protagonizaba Thalía, donde lo más importante, por supuesto, era el amor entre pobres y ricos, romántico, cebolla, melodramático y perfecto y para siempre. O sea, en determinadas palabras, nos metieron la idea del amor tóxico hasta por el culo. Exacto. Y por supuesto que estas historias eran en torno al amor heterosexual. Porque, por supuesto, el amor homosexual no tenía cabida en Televisa de los años 90. Así es que si tú eres homosexual, este no es tu monólogo. Javier, te puedes retirar del estudio. Sí. No, pero es verdad. Desde pequeña nos hicieron creer que algún día llegaría ese grande, grueso. ¿Qué? Y venoso. ¡Qué rico! Vicky, no seas mal pensada. Hombre. Todas nos hicieron creer que algún día tenía que llegar ese hombre grande, fuerte, cierto, robusto y con sangre corriéndole por las venas. Sí. Porque estos güeyes de Televisa creían que es como inválida y tenía que llegar un güeyón a rescatarnos. Bueno, a mí también me hicieron creer esto, que algún día llegaría ese hombre perfecto. Bueno, ese día al fin llegó. ¡Bien! Sí, para mis amigas, nunca para mí, ¿no? ¿No? A mi vida más bien llegaban otros seres humanos más normales, de todos los tamaños y todos los portes, y cuando digo, de todos los tamaños y de todos los portes. Está haciendo señas obscenas. Sí. Mujeres aquí, lo voy a preguntar a las mujeres, porque yo sé que a los hombres sí les importa, pero hay mujeres que el tamaño importa. Sí. ¿Sí? De la cuenta bancaria. El de la... bueno, ese, sí. Creo que ese es bastante importante. Sí, importa, sí. Pero importa, ¿tú crees, Vicky, que importa? Sí, importa. ¿Tú crees? Sí. Cuidado. Sí, pero cuidado, cuidado. Me han contado una amiga, que no voy a decir el nombre, pero se llama Antonio. No, pero... que se metió con el negro de WhatsApp. Oh my God. Sí, y quedó en silla de rueda como una maldita lisiada. Así que, mucho cuidado con eso, por eso... Es importante, chicas, yo creo que el tamaño está sobrevalorado y el verdadero placer se lleva aquí adentro. Adentro de mi cartera, donde siempre puede faltar una moneda, pero jamás un Satisfyer. Eso es importante. Pero ojo, quiero decir algo. A mi vida llegaron todo tipo de seres humanos, para ir cerrando, como por ejemplo... de todos los tipos, de todo, pero jamás llegó Luis Fernando de la Vega de María la del Barrio, jamás. Qué guapo. Es que a todos nos pasó eso, o sea, como que no metieron eso en la cabeza, pero a mi vida nunca llegó, más bien a mi vida llegó el típico chico pata corta, estatura media, pero el galán de teleserie, pobre. No. Y el galán de teleserie de antaño que conquistaba mujeres, ahora como mucho te conquista un asado para dos. Porque hay que reconocer una cosa. ¿Qué? Los hombres, después de los 30, algunos, no digo todos, pero en Chile pasa bastante que ya en vez de crecer para arriba, crecen para el lado. Sí, para abajo y se joroban. Sí, exacto. Y son exigentes. Mm-hmm. Sí, son súper exigentes porque está ahí el guatón, ahí, el guatón es gordo, sentado ahí con la cerveza y con los amigos. Y dice, no, y te comiste una mina, se ligaste con una mina. Sí, estaba rica, pero está gorda. Y es como que yo, sí, esa persona impresentable, esa gente. Que parece que se la comió literalmente, sí, a la mina. Sí, literalmente. O sea, yo creo que... En algo estamos de acuerdo, que las teleseries nos hicieron creer un poco en el amor este tóxico de posesión, entonces sí. De repente una se puso como modo María la del Barrio, recién salía del loquero, ¿cierto? Y querer controlarlo todo, ¿dónde anda? ¿Con quién anda? Me dejó el visto. Antes una llegaba a esos estados, antes de ser deconstruida y feminista, por supuesto, y una empezó así como, y de repente el guante pateaba. Por esa misma regla, porque ya eres muy, muy tóxica, ¿cierto? Sí, y entonces hay que desintoxicarse. ¿Y qué hacía una? Aplicaba a Soraya Montenegro. Entonces decía, lo quiero a él. Quiero que sea mío. Aunque luego me aburra y me estorbe. Y después llegue a odiarlo. ¿A odiarlo? Conclusión: nunca te metas con mi Nandito. Bueno, ahora vamos a la siguiente sección que me encanta, que es la última sección del programa, donde la protagonista vas a ser tú, Caterina Cardoso, que tenemos el lujazo de tenerte aquí en los estudios. Es una actriz de venezolana, como ya habíamos dicho, de telenovelas, con una cantidad y una trayectoria espectacular. En el 2005, Amantes de RCTV, 2007, Arroz con leche en Venevisión, 2009, Los misterios del amor de Venevisión, 2012, Nacer contigo en Televen, 2015, Amor secreto de Venevisión, 2016, Corazón traicionado de RCTV, o sea, y así un montón de series, películas, ha hecho stand-up comedy además, y es una productora maravillosa. Tuvo a Vanessa Senior la semana pasada, el jueves, que fue todo un bombazo y fue una producción espectacular, que estuvo con Gracie también, Leal. Y bueno, vamos a hacer ahora una entrevista a ti, especializada para ti. Yo estaba que eres asustada. Nuestra invitada de honor. Yo no me preparé para ese texto que no. Todos tienen. Yo no hice la pareja. No, qué va. Eres nuestra invitada. Eres nuestra invitada. Mío, y nosotros estamos aquí para preguntarte muchas cosas, para conocerte más a profundidad y para que todos los conquistados del Pa' Qué Nos Conquistan sepan quién es Caterina Cardoso. Gracias. Así que bienvenida. Muchas gracias por venir a ti. Sí. Gracias. Bueno, la verdad es que yo ni me acordaba que yo había hecho todas esas cosas. ¿En serio yo? A sí. Ver si es como la típica inmigrante que pone más cosas en el currículum. De la que hace. Que bueno, para conseguir más rápido el trabajo. Sí. Afortunadamente todavía no he tenido que buscar trabajo. O sea, yo he generado el trabajo más que buscarlo. Bien. Yo creo que esa es una buena técnica de los inmigrantes. Uno tiene que tener esa actitud de yo soy el que voy a aportar al país que estoy llegando. Bien. El país no, o sea, no esperar que el país te dé algo y quiero esto. No, tú aporta, tú da, tú propón, y ahí empiezan a abrirse las oportunidades. Esa es la actitud que yo he tenido, y afortunadamente hasta ahora no he tenido que buscar trabajo. Lo he generado, ya tengo, estuve 4 años en México, casi 4 años, y tengo un año pandémico aquí. Justo te iba a preguntar, ¿desde cuándo estás en Madrid y cómo te trata España? ¿Vale? No sé si que has conocido otras ciudades de España o solamente... Conozco del baño a la cocina, de la cocina a la cama. Claro, porque cama llegaste en la pandemia, justo. Totalmente. O sea, bueno, estuve 2 meses que medio conocí Madrid porque no conocía Madrid. ¿Llegaste en diciembre? Llegué en diciembre del 2019. Wow. Y ya en marzo se jodió. Conocí realmente a mi futuro esposo, porque tengo 15 años con él y todavía no me he casado. Soy una pensando? Niña pura y casta. Sí, entonces me ayudó como que a conocerlo un poco más, ¿no? A encontrarnos en ese espacio. Claro, es que no es lo mismo conocer a una persona estando en medio del confinamiento que estabas todas las horas ahí encerrado con esa persona, que cada quien haciendo su vida. O sea, ahí eso se formaron tremendas telenovelas en cada casa, ¿no? Sí, bueno, causales de divorcio, todo. Yo sin haberme casado, creo que ya me divorcié. Unas cuantas veces. Me divorcié varias veces. Ay, pero papeleo, ahora me cae bien. El papeleo que te has ahorrado ha sido maravilloso. Sí. Menos mal. Sí. Y bueno, quería preguntarte que en las telenovelas que has trabajado, ¿cuál ha sido el papel que más te ha costado o la escena que más te ha costado y por qué? Y si podrías interpretarla, de tanto hacerla, todavía la recuerdas y la podrías hacer. Mira, la primera vez que tuve que hacer el amor en una telenovela, además en un jacuzzi. O sea, era así como que, ay, tengo que besarme, desnudarme y en agua, todo a la vez. Entonces, claro. Y no ahogarme en el intento. Y entonces, además, el actor que me tocó, yo le decía, ay, por favor, pero tú me vas a besar de verdad, me vas a meter la lengua. Entonces, ay, claro que sí, claro, pero por todos lados te la voy a meter. Y yo, ay, no, en serio, porque yo de novata no sabía cómo eran los besos realmente, porque era mi primera, o sea, la primera novela donde me iban a dar un beso. Ya había hecho otros, pero no con beso. Y beso, cama, agua. Entonces, él por supuesto me asustó muchísimo y después, bueno, fue súper buen compañero, compañero. Supo meter bien la lengua, no mentira. fue muy no puedo representarle aquí porque tenemos no solo un caballero y estamos en pandemia, ¿cómo hacemos? Te puedo besar así. Y nos faltaría el agua. Ya probamos y no se deja. Pero ¿no tienes algún texto pequeñito así de que te recuerdes de alguna telenovela así que lo puedas interpretar ahora? No, a ver, no, eso está difícil. Es que le hemos pillado ahí, mira, en ¿sabes, relax. ¿Sabes lo que pasa? Que eso es un mal de los actores también. Yo soy más actriz de teatro, ¿no? Pero el tema de las telenovelas es que te entregan los libretos con muy poco tiempo de antelación. Ajá. Y tienes que aprenderte ese texto casi que de un día para otro o el mismo día. A veces en el canal, en Venevisión, estaban como que saliendo del horno los libretos, saliendo de la impresión, y te decían, ya, esto hay que grabarlo esta tarde o mañana. Y tú decías, pero bueno, aprenderme esto. Y te lo aprendías para el momento. Y ya después se te olvida, no es como un texto de teatro que lo trabajas 3-4 meses, sí, que lo internalizas, lo exploras, trabajas el personaje. No, aquí es el momento next, o sea, rapidísimo. Llega, lo usa, si lo se baja. Llega, lo usa y tal, lo, o sea, como un programa de entretenimiento de diario. Sí. Ah, sí. Entonces, claro, tú vas como que en el proceso vas trabajando el personaje y todo eso en el trayecto de los 150 capítulos o lo que sea. Pero los textos como tal son demasiado inmediatos, pasas de uno a otro muy rápido, se te olvida. Yo no me acuerdo absolutamente, no me acuerdo ahorita de nada en mi vida, pero mucho menos. Bueno, una petición, ¿puedes decir maldita lisiada como Soraya? Soy muy mala de mala. Ella quiere escucharte hablar. Hoy es el día de, yo creo que deberíamos hacerlo en coro. Así, entre todo, venga. Sí, pero uno, dos, tres. Maldita lisiada. Tiene que dejar una extensión en la ada. Sí, que hay un eco. Fea encima. Oye, sí, yo te tengo otra preguntita, así como para ponernos creativos. ¿Cuál crees tú que sería el título de la telenovela que cuenta tu historia como inmigrante en España? ¿Cuál podría ser? Eterno duelo, la inmigrante. La inmigrante, el eterno duelo, la despedida. Ay, de top. Tenemos para varias temporadas. Sí, la creativa. La lágrima suspendida. Empecemos con el crowdfunding ya. Sí, me imagino ya. Las gráficas, ¿no? La inmigrante y vos así con tu maleta. Y una lágrima rodándole, una lágrima rodándole. Como ahorita que ya la operación está devaluada. Pero iría una con mi maleta muy operada y regresaría completamente devaluada a ese país que dejé. Pero sí, creo que todo tiene que ver, cualquier título de una telenovela de ahorita, de cualquier latinoamericano inmigrante, tiene que ver obviamente con el duelo de la inmigración y con el duelo de no estar en el lugar. Pero, sin embargo, yo no lo veo como algo negativo. Yo pienso que uno llega a otro país a cultivarse, a crecer, a aprender, a explorar. Y quién sabe, porque a lo mejor más nunca uno regresa a ese país de origen, sino va por temporadas y eso. Yo creo que somos, y sobre todo los artistas, somos ciudadanos del mundo. Del universo. Estamos en todos lados y aportamos en todos lados con nuestro idioma y no debemos perder esa esencia de donde venimos. Venimos de Venezuela, de Puerto Rico, de República Dominicana, de Chile, donde sea, y no perder esa esencia, que se acostumbren a que esto es lo que traemos. Sí. No tratar, sí adaptarnos en algunas cosas del país que nos recoge, o que nos acoge, o que nos coge, pero sin perder nuestra esencia desde donde venimos, ¿no? Sí. Yo creo que eso es súper valioso, y sobre todo hacerle valorar al que te está recibiendo que eso es lo que tú traes, eso vale, eso importa, y tú no vas a ser como él, tú vas a ser como tú quieres ser. Yo creo que eso es lo importante. Claro, ay, qué bonito. Estas novelas, yo imagino por los títulos que vos serías como buena, la protagonista, ¿no? Pero vos querés ser villana, vos dijiste, te gustaría ser de villana en alguna novela. Totalmente. Y si vos fueras una villana, ¿cómo te imaginas esa frase de cabecera? Vieron que todas las villanas tienen su eslogan incluso, bueno, maldita lisiada, ¿no? Todos tienen, ¿por dónde iría tu frase? No sé, como, él es solo mío, quiero que mueras. Mira, yo siempre he tenido una fantasía con los bomberos, pero no los bomberos normales, que uno tiene la fantasía típica del bombero, no. El bombero en Venezuela, no sé si aquí porque no tengo coche, bueno, tú... Cuando vas a echar gasolina, te atiende un bombero, o sea, una persona. Aquí no, aquí es el servicio. Esa y un mecánico que o sea, que la gente que me arreglaba el carro en Venezuela, sí, y los que me echaban gasolina, yo tenía una fantasía. Ay, recurrente grasa, con el sudor. Eres muy puta, con todo el respeto del mundo. Qué falta de respeto, por favor. No, ya hay confianza, ya hay confianza, ya hay confianza. Tengo cara de que no lo soy, pero no saben lo que hay dentro. Es que me identifico con ella, por Dios. Sí, no, era el papel una cosa de buena. Que yo decía, yo era un mecánico o alguien poniéndome gasolina y yo, ay, Dios mío. Yo, señor, está vacío todavía. Igual con los mecánicos, o sea, esa capacidad que tienen los mecánicos de saber esas cosas tan complicadas que hay dentro de un carro. Luego con la grasa, sí. La grasa, las manos grandes, y además los brazos grandes. Yo veía todo eso. Y decía, este es mi héroe de telenovela, este es mi protagonista de telenovela. Entonces yo quisiera, eres mío. Divino mecánico. Que yo te divino tengo bombero. Yo te tengo una frase más como con más punch. Me gusta la gasolina. Ay, eso fue buenísimo. Póme la gasolina, papi. Ay, dame más gasolina. Lléname de grasa ya. Ponme el aceite, todo ese tipo de términos, claro. El aceite, que te midan el aceite. Engrásame bien, papi. Sí, sí, o sea, de verdad que ese sería mi protagonista. Ay, ella, en vez de sacar un látigo, así tendría la varita esta de para meter el aceite. Haciendo ras, ras. Es el perfecto objeto de sexual. ¿Cuánta mente sucia hay aquí en este programa, señores? ¿Cuántas producciones hay? La cantidad de producciones que salieron de este programa no se puede creer. No, ya ha sido productivo el programa a tope. Caterina. Mira, Denante hablaba de los chascarros, pero no sé cómo se llamarán en tu país. Cacharros. No. Chascarros quiere decir pasan falsa. Cosas malas. Cuando pasan cosas inesperadas. Como claro, en el plató, en el estudio. Los, o sea, es bloopers. Como claro, es que no sé cómo se dirá en Venezuela. En Chile se llaman chascarros y de hecho hacen como un los bloopers. Un sí. Claro, blooper, lo que sí. Lo tras bambalinas. ¿Cuál ha sido el blooper más gracioso que te ha sucedido grabando alguna teleserie? Mira, me rompí una vez, o sea, estaba descalza porque normalmente todo se ve perfecto en las telenovelas, claro. El maquillaje y todo, pero detrás, cuando no claro. Estamos grabando, estamos en cholas, echados, bueno, no fumando porque no se puede fumar, pero estás haciendo cualquier cosa comiendo. Y hay algo típico, es los libretos debajo, bueno, ustedes lo saben, los que son actores, los libretos que ahí. Estás aprendiendo, y lo metes debajo de una lámpara, detrás de la cama, en una almohada. Entonces, en el momentico que, ok, todavía no vamos al aire, entonces tú estás así leyendo debajo del almohado. Entonces, bueno, y me estaba descalza y me tropecé con una cosa y era un sangrero, pero tuve ay, que madre mía. Claro, la toma no era aquí abajo y tuve que como que disimular broma, que me había roto el pie y todo estaba perfecto, el texto tenía que salir perfecto y ya después me pero te curaron, me ¿no? Curé. Sí, sí, no sí. Te curaron pero ellos no, antes no, y grabaron. No, porque yo sentí que había pisado algo, pero yo que soy tan así estoicamente seguí mi escena y después, por supuesto, ya menos mal que no fue muy grave, pero bueno, son cosas que pasan y la escondida de los libretos es algo muy cómico. Pero, ¿la escena cómo era? ¿Tenía que estar sonriendo tranquila o qué? ¿O era algo? No, era una escena normal, seria, pues. Ajá. O sea, era una escena, por cierto, en una novela que se llamaba Los Misterios del Amor, que uh-huh. Que tú hablabas de las lesbianas que no era muy usual en las telenovelas, pero eran como más de esto de los 2000, ¿no? Vamos a decir, de esta época novela de avanzada. Y esta novela, la protagonista era la historia de un trans, pues. Y era Alba Roberts, era la que hacía ese papel, que era un hombre y ahora era una mujer. Y yo era la amiga de esa que era un hombre antes. ¿Qué entonces, época? Bueno, ¿qué época? Eso fue hace en el 2010, algo así. Hace ah, claro, ahí, es que ahí en el 2010 avanzada, ya empezó el destape. Oye, trabajo sí, para como Paulina. Buena actriz, seguiste hasta el final. Sí, qué bueno. Sí, rómpete una pata. Además, que rómpete una pata. ¿Viste? Yeah. Se hizo sí, verdad. Me la rompí perfecto. Sí. Y la escena quedó perfecto. Nadie porque se dio cuenta de nada. No, porque es que yo lo sentí. Dije, no puedo parar aquí. No iba a parar por eso. Porque ya sabes, a veces estás horas y horas en un estudio. Entonces, claro, la gente no eres tú sola. Es son un equipo de gente. Si detrás. No es tan grave la cosa, tú sigues adelante y después resuelves, ¿no? Y así fue como perdí una. Qué buena profesión. Fue que esta prótesis que tengo ahorita. Ay, Dios mío. Ay, no, Dios no proteja. Sí, eso es lo que iba a decir yo, sí, ¿no? No. cancelado y transmutado. Como hemos estado hablando de Licea y tal, no, todos vamos a estar. No, no, estamos bien, estamos bien. Aura Morada. Estamos buenorras. Si ustedes pudieran ver aquí el público, cuántas mujeres hermosas y un hombre hermoso hay aquí. O sea, es que nos comprarían el programa, pero ya mismo. A ver, Caterina, ya veo que tú eres una actriz de las buenas, buenas de verdad. O sea, de método ahí fantástico. Y yo quiero preguntarte, uno siempre se queda con esa primera vez, no de sexo, no sean cochinos. ¿Cuál fue la primera novela que te marcó? O sea, no la primera que tú actuaste, sino la que te marcó cuando tú te sentiste ya, que tú dices, mira, yo voy a tope con esto, esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida y voy a seguir para adelante. ¿Cuál fue esa novela que te marcó y que te confirmó que era lo que tú querías hacer, que tú querías ser actriz? ¿Cuál fue esa novela? ¿Y de qué época? ¿Y cómo se llamaba? Vale, a mí lo que me ha marcado siempre es el teatro, ¿no? Pero hablando de tele, o sea, siempre con el teatro yo dije, esto es lo que quiero hacer en mi vida. Pero la novela que más me gustó, más me ha marcado, fue una novela de época, que fue donde les conté que había sido madame. Era una madame de un pueblo y me gustó muchísimo. O sea, esto, yo decía, esto es lo que quiero hacer, porque el vestuario, el maquillaje, los peinados, todo era una maravilla. Además, yo era la jefa de todas esas niñitas. Entonces, eso me gustó bastante, sobre todo hacer ese personaje tan distinto a mí. Bueno, yo dije que era muy parecido a mí. Pero bueno, había una transformación. Sí, una transformación física. Era más teatral también. Sí, más teatral. Entonces, claro. Sí, esa digamos que fue la que me marcó en RCTV, que fue un canal en Venezuela que fue cerrado por razones políticas y, bueno, y era uno de los mejores canales. Oh, de... Me encantaba, sí, me encantaba RCTV. De hecho, yo iba a entrar en RCTV haciendo escenografía porque yo soy arquitecta. Hice las pruebas, me seleccionaron, me dijeron que iba a pasar a la próxima etapa, que era creo que una entrevista, y justo ese, el siguiente fin de semana pasó lo de lo del no que fue cortaron. No fue político, fue porque no querían que trabaje Dianela. Claro, dijeron sí, mejor ciérrenlo antes que esta muchacha entre. Ay, qué rabia me dio, hasta ya me había mudado a Caracas y todo para entrar a RCTV. Y estaba súper ilusionada y de pronto se me fueron todo, como se fue todo a la mierda, ¿sabes? Como que dice, bueno, y ahora, giro inesperado, ahora buscar trabajo en cualquier constructora y hacer arquitectura menos normal. Menos mal que no entraste, mira dónde estás. Sí, pero es que yo tenía unas ganas porque yo siempre he sido muy farandulera. Entonces yo cuando llegué veía esos carteles con todas las fotos de todos los artistas. Yo decía, ay Dios mío, cuando yo esté aquí. Pero Dianela, ahora en las fotos estás vos. Bueno. Es una diferencia. En las del ¿cuál de estas cadenas? Porque he flipado con lo, porque yo conocía Televisa, es que lo de Venevisión, Venevisión, RCTV, de Vene, como el León, como de, me suena a Venerias. Venevisión. Claro, entonces quizás te salvaste. No, Venevisión es otro. RCTV es el donde estuve a punto de entrar. Pero solo ese Venevisión, son todos Vene, pero es el mismo, claro. Pero por claro. Venezuela, Vene. Televen. En Venezuela había, o sea, de canales de telenovelas solo había tres, que era en la época buena, RCTV, Venevisión y Venezolana de Televisión, que se hacían telenovelas muy buenas, La Dueña, y una cantidad de telenovelas de época. ¿Eran así después, enormes como en las de como Televisa de México? ¿Eran así muy gigantes? Sí, bueno, Venevisión sí tenía excelentes producciones y todo, o sea, Venezuela fue referente de venta de telenovelas en el exterior. Bueno, La Gata Salvaje no es de Venezuela. Sí, a ver, sí, aquí sí. Se hicieron famosas las telenovelas por Topacio. Claro. De hecho, o y sea, por Cristal, que ella la mencionó. Y Gata Salvaje, ¿no? Claro, no, pero yo le puse era Cristal, gato Cristal, era Cristal, Cristal. Era Cristal. Y luego, después de la telenovela, había un programa de tele donde varias señoras se juntaban a comentar la telenovela. Hablar de novela. Sí, lo que había pasado en el capítulo. Y la gente le encantaba ver el programa de después para ver qué. Y venía de esa, ¿estás viendo lo que hizo esa? Es que es muy mala, muy mala. Claro, entonces todo es como el cotilleo. La Dama de Rosa también, que fue una novela muy conocida. La Dama de Rosa, sí. Con Carlos Mata también. Carlos Mata aquí era un ídolo, bueno, todavía lo aman. Llegó a llenar estadios y todo de gente, porque además él cantaba muchas de las telenovelas que él hizo, él era el que cantaba el tema principal. Y aquí era un ídolo, igual que Janet Rodríguez, igual que Catherine Fulop, Fernando Carrillo, o sea, mucha gente que hizo carrera aquí en España o fuera a raíz de las telenovelas en Venezuela. Por cierto, Carlos, que a quien quiero muchísimo, yo el último trabajo que hice en una serie, porque ya casi no se hacen telenovelas, sino más seriados, fue con Carlos Mata, yo hacía de esposa de Carlos Mata en la serie. ¡Qué bonito! Sí, El Señor de los Cielos, lo besé bastante. ¡Ay, qué envidia! ¿Pero con o sin lengua? Con. con y sin. Como ¡ah! semi. No, pero Carlos es un caballero, una belleza. O sea, yo quedé totalmente enamorada de él como amigo, como persona. Y bueno, nada, esa fue la última vez que trabajé en México en una serie, en El Señor de los Cielos, la quinta temporada del Señor de los Cielos. Y, qué guay. Fue una maravilla. Y bueno, él me echaba todos los cuentos de esa época de los 80, cuando aquí en España era un furor. Él llegaba y era así que le arrancaban la ropa. Sí, la mujer es aquí loca con él. Una locura. ¿Sabes qué? Sabemos que sos una actriz muy versátil, sabemos que has hecho de todo, como hoy el tema era telenovelas, estamos haciendo énfasis en eso, pero sabemos que actuás en lo que sea, que sos una gran actriz. El stand-up, además. Stand-up y demás. Pero en tu currículum creo que hay que poner que besaste a Carlos Mata. Eso es muy importante, sí. Eso es muy jugoso y sabroso. Bueno, y ya estamos terminando el programa. Ay, tan rápido. Lo siento mucho, pero bueno, quería saber cuáles son tus planes con respecto a la comedia aquí en España. Y luego que nos des un consejo, una recomendación, ya que tú has emigrado no solamente a España, sino a México. ¿Qué consejo y qué recomendarías a todos los latinos que estamos así luchando en otro país que no es el nuestro para conseguir nuestro espacio, nuestro hueco y poder expresarnos y conseguir nuestros sueños? Mira, yo creo que lo que están haciendo ustedes, el de Pa' qué nos conquistan, que es un grupo de comediantes, entiendo que van presentándose en distintos sitios, este espacio, ya ustedes están conquistando un espacio importante para los latinoamericanos en Europa y especialmente en España. Nosotros los latinoamericanos le hemos dado muchísimo a los españoles también. Bien sabes que en Venezuela, así como en otros países, los españoles, los italianos, portugueses, nosotros le abrimos las puertas a toda esa gente con muchísimo cariño. Hicieron grandes empresas y grandes trabajos los cubanos, los principales canales de televisión. Uno de los principales canales en Venezuela empezó a raíz de un cubano. Y nunca hubo diferencias, tú eres de allá, tú eres de aquí, nunca señalar. Y yo creo que lo mismo que hicimos nosotros en nuestros países de origen, de recibir a toda esta gente, igual por qué no, ahorita se voltea un poco la tortilla y vinimos nosotros a sus países, a hacerles entender que nosotros, como les dije antes, venimos a aportar, venimos a trabajar, venimos a crear. Entonces, ¿por qué no que nos abran ese espacio? Y si no nos los abren, hacer que abran ese espacio, pero con talento, con esfuerzo, con trabajo y sin quitarle el trabajo a nadie, porque no se trata de arrímate tú para ponerme yo. No, le dijeron, ya tienes tu puesto, él tiene su puesto. Nadie le quita nada a nadie. Nada, hay espacio para todos, porque este universo es demasiado grande y mientras que pensemos que hay espacio para todos, se puede. Esa es la actitud para que abrirle espacio a los demás. Entonces, yo creo que esa es un poco la actitud que tenemos que tener los latinos, no estigmatizarlos, no ponernos un sello, no señalarnos entre nosotros mismos. Somos iguales, pero muy diferentes y todos, cada quien tiene algo distinto que aportar. Eso por ese lado, y por el otro lado tengo muchísimos planes, muchas ganas de seguir adelante. Lamentablemente vino la pandemia, pero creo que para muchos ha sido también una oportunidad de crear, de inventar, de hacer cosas nuevas, de cubrir espacios que antes no nos atrevíamos. Yo creé una plataforma en pandemia que se llama teatrozoom.com, que es una plataforma para hacer teatro por internet, online, y hemos hecho talleres, hemos hecho teatro, hemos hecho conversatorios, hemos bautizado libros. Entonces es una forma también de unir a todo el mundo a través de la internet, por ejemplo. Ahorita hicimos el espectáculo de Vanessa Senior, y así se van creando cosas, lo que cada quien quiera hacer. Yo tengo muchos planes de teatro como actriz, como productora, y lo que venga, soy totalmente bienvenida. Me encantaría algún día presentarme con ustedes con una rutina corta, que tendré que revisarla. Y así, pues ese es un poco mi actitud y lo que quiero dejar. Gracias. Ay, qué bonita. Nos tienes a todos nuestros corazones para ti ahora. Así que cuando quieras, están nuestros corazones y nuestras puertas abiertas. No, unas palabras preciosas. Y después de estas palabras tan preciosas, tan emocionantes, tan powerful, nos despedimos. Ya saben, estamos todos los martes por Agora Sol Radio, por la misma hora, el mismo canal, los martes a las 18 horas. También nos pueden seguir por las redes sociales, por Instagram, Facebook, YouTube, como arroba pa' que nos conquistan, por la calle, somos latinos, no nos da miedo. Mobs. También podemos hacer vídeos personalizados si tienes alguna mala noticia o buena noticia que dar. Nosotros nos encargamos de eso. Así que pues nada, ya saben, estamos aquí y muchísimas gracias por escucharnos y que tengan feliz semana. Adiós, porque si saben cómo nos ponemos, ¿para qué nos conquista? Chao, pescado.